Bienvenidos, amantes del horror, al lugar donde el miedo se escurre por tus oídos. Este podcast no es apto para personas con problemas psicológicos o cardíacos. Quedan advertidos. El extraño diario del señor Smith. Tiene más de un año que no sé nada de mi padre, salvo que vino al campo a hacer una investigación sobre un insecto que se presumía estaba extinto o algo así. Hablando con sus colegas, me informaron que él les había enviado unas grabaciones de los sonidos que hacen diferentes insectos desde esta cabaña que el instituto estaba rentando para que mi papá hiciera sus pesquisas. Cuando escuché las grabaciones, sentí una necesidad muy fuerte de venir a la cabaña. Los sonidos que hacían los bichos me hicieron sentir algo así como un presentimiento, como un augurio, incómodo y atrayente, por los que me encuentro aquí ahora. Me siento fascinado con los sonidos estridentes de las chicharras y las estridulaciones de los grillos que se escuchan en el audio que mi padre grabó. Él me enseñó a identificarlos desde pequeño, pero hay algo más en las grabaciones que no puedo definir y me obliga a escucharlo una y otra vez sin parar. ¿Dónde estás, papá? No puedo creer que mi padre viviera de esta forma. Parece la posilga de un vagabundo. Todo está asqueroso y lleno de cucarachas. De todos los insectos que mi padre amaba, este es el que menos quiere, por así decirlo. A excepción de su diario, no hay nada que me dé algún indicio de dónde puede estar. Las primeras páginas son aburridas. Él es o fue un entomólogo, un bichólogo. Así le decía yo por la fascinación que tenía por los insectos. En estas páginas habla de la fauna que habita en este bosque, un detalle que me resulta francamente aburrido. Pero a partir de la página 56, las cosas se comenzaron a poner interesantes. 20 de diciembre del 2020. Creo que he encontrado al Phasmidus saeva, el insecto más esquivo del planeta. Todo indica que llegó al continente americano desde África, en una gran migración de coleópteros que asustó a los nativos, los cuales nombraron a este suceso en diferentes dialectos como la nube viva, la nube sangrante y el ruido. Este último adjetivo es el que me llamó más la atención, ya que este insecto logra hacer que diferentes especies se comporten como si fuera un solo individuo, una mente colmena que lo controla todo. Apenas logro imaginar lo que fue ver ese suceso. Los indígenas seguramente presenciaron cómo millones de los insectos más grandes del planeta volaban haciendo un solo sonido, un ruido ensordecedor y demencial al mismo tiempo en que una inmensa nube negra iba dejando caer insectos muertos y despedazados al piso, producto del extenuante viaje transcontinental y del canibalismo que practicaban entre ellos como única forma de alimentarse y no detener la marcha. Este insecto causó innumerables catástrofes humanas a lo largo de la historia. Desapariciones masivas de soldados en medio de la nada, sacrificios tribales que diezmaron sociedades antiguas enteras, y un sinfín de desapariciones no resueltas que solo tenían como testigo mudo los insectos que se encontraban alrededor de las escenas, insectos que se movían, volaban y chirriaban al unísono, produciendo el sonido de una voz espectral, la voz del Phasmidus saeva. Hace un par de meses llegó a mis manos, casi como una casualidad, una grabación que hizo uno de mis alumnos del aburrido sonido de la chicharra común. Para el novato, era una extraordinaria grabación de un bicho estival que lograba ensordecer todo lo demás. Pero para mí fue una revelación. No solo eran las chicharras las que chirriaban, sino todos los insectos del bosque cantando al unísono. Pasé la cinta por una serie de filtros y logré encontrar lo inimaginable. La bestia hablaba en su gutural rasqueteo, algo parecido a una lengua humana. Encontré palabras por aquí y por allá de diferentes lenguas, sobre todo latinas, arameas y griegas. No sé si existe el efecto sonoro de encontrar palabras y sonidos donde no los hay, pero tengo constancia de este suceso grabado en audio que posteriormente será analizado por alguno de mis colegas en el instituto. 21 de diciembre del 2020. El sonido repetitivo y cacofónico de los animales comienza a inquietarme. El hambre hizo que me levantara de la cama, pero esto solo fue el pretexto. La idea de que el fásmido fuera el causante de los ruidos que hacían los animales me estremeció hasta quitarme el sueño. Los ladridos constantes y monótonos de los perros sonaban como si fuera una grabación rayada de algún antiguo disco de vinilo, repitiendo su ladrar, su latir con constancia inalterada a algo desconocido. Los gatos maullaban como bestias infernales, apareándose en la oscuridad de la noche, temerosos pero inequívocamente paralizados por alguna fuerza que los ofuscaba. Y los insectos. No sé si puedo empatizar con las estridulaciones de los insectos, pero podría asegurar que en realidad eran lamentos. 22 de diciembre del 2020. El hambre se ha vuelto muy dolorosa. Podría ser que haya comido algo contaminado de una bacteria que vive en el esófago, dándose baños de ácido clorhídrico. Esto explicaría el dolor que siento. Maldita bacteria. 24 de diciembre del 2020. Estoy tomando el tratamiento que el médico me recetó. Sin embargo, el dolor no disminuye. Pero la molestia en mi esófago perdió importancia al asomarme por la ventana y ver miles de insectos que estaban apilados uno encima del otro, moviéndose en círculos, formando un muro con sus cuerpos, girando y contorsionándose. Y en el centro, todas las especies, tanto coleópteros, ortóptera, dípteros, arácnidos, todos habían depositado sus huevos, sus holotecas, sus sacos, todos dispuestos en una forma piramidal. Al verme, la muralla viva que rodeaba la masa de larvas se detuvo en seco. Para acto seguido, despedazar a los pequeños insectos, a su propia progenie, con sadismo y desenfreno. Seguramente estoy enloqueciendo, pero esto despertó el hambre dolorosa que me ha quejado desde hace días. Hambre insoportable que me hizo caminar hasta la pila de pequeños cadáveres invertebrados. Y tomando uno de ellos, sin darme cuenta de pronto, lo comencé a comer. A comer desesperadamente. Pronto me los metí a puños en la boca, masticando escandalosamente, y mientras me atragantaba, comencé a sentir la mirada fría e inquietante de los insectos. Entonces me percaté que habían sacrificado a su descendencia en pos de saciar mi hambre. Pude sentir el dolor hostil de las pequeñas bestias que reclamaban cada mordisco que daba a sus pequeños, pero incapaces de hacer nada. Allí fue la primera vez que presencié el canto carrasposo y gutural del fásmido. Los demás insectos lo comenzaron a seguir, y como feligreses complacidos con el sacrificio dominical, se fueron hacia el bosque. 27 de diciembre del 2020. Ojos inquietantes me despertaron en la madrugada, pegados a la ventana como fantasmas nocturnos. Habían rostros en el cristal para verme. Búhos, mapaches, roedores, ciervos y cosas extrañas que jamás había visto me observaban sin dar tregua al cansancio. No parpadeaban, hipnotizados por quién sabe qué, se desprendieron del cristal, alejándose de mi vista para mostrarme la tenue luz del día, los cadáveres mutilados de sus cachorros, apilados, vergonzosamente desmembrados. Hubiera llorado por la desolación silenciosa que emanaba de las bestias que habían sacrificado a sus hijos, pero el hambre, otra vez la maldita hambre, compulsiva y asquerosa, me sacó de la casa casi contra mi voluntad, arrastrando a mis pies hasta el bulto de carne que se presentaba ante mis ojos. Los animales del bosque me vieron con horror inerte mientras yo comía. 30 de diciembre del 2020. He meditado mucho sobre mi comportamiento de estos días y estoy decidido a marcharme de aquí. Comienzo a dudar que el fásmido Saeva sea un insecto como tal. El comportamiento anómalo de la fauna alrededor de este lugar se parece más a la descripción que hacen de una compulsión maníaca producto de una posesión demoníaca. He decidido largarme de aquí. 5 de enero del 2021. Es imposible salir. No puedo. Cada vez que lo intento, el hambre me ataca violentamente, hasta el punto de desmayarme. 7 de enero del 2021. Sé que el Fasmid está aquí, adentro, en la cabaña, conmigo, pero no lo logro ver. Puse espejos en varias direcciones y todos convergen a un punto desde el cual puedo ver todo lo que ocurre a mis espaldas, y he acechado durante horas, días y noches todos los reflejos sin ver nada, salvo una que otra cucaracha. La búsqueda ha sido inútil. 30 de enero del 2021. El Fásmido es esquivo, pero le gusta ver sus obras, estar presente cuando sus víctimas sufren. La cucaracha que vi ayer, la misma cucaracha de ayer, en la misma posición que la vi, me está observando desde hace más de una hora. La puedo ver a través de los espejos. Debe de ser él. Y si se está mimetizando con el entorno, lo único que logro ver de él es la escuálida y asquerosa forma de una cucaracha, probablemente tal como si fuera un pez abisal que muestra su apéndice luminoso para atraer a sus presas. Tal vez el Saeva se muestra como algo inofensivo y común para seguir observando en el anonimato. No importa cuántas veces la vea por el espejo, cada vez que me levanto del sillón y me doy la vuelta, la cucaracha ya no está. Me observa desde las sombras. No le gusta que lo vea de frente. Pero él me mira siempre. 8 de mayo del 2021. Ruidos en la oscuridad. Voces a la distancia me despertaron, contento de escuchar por fin personas después de tanto tiempo. Caminé rápido a la ventana. Me podrían sacar de aquí, pensé, pero pronto me di cuenta del error. Ellos no podrían sacar a nadie, ni siquiera podrían ayudarse a sí mismos. Los hombres se encontraban bamboleándose en la oscuridad, desperdigados, migrando, con la mirada perdida, carraspeando el idioma soterrado de la bestia que ya había escuchado con los insectos y los animales. A la distancia, venían las mujeres oscilando con paso torpe, negándose a avanzar, y en sus brazos llevaban la carga más pesada que se le puede encargar a las víctimas del Fasmid, sus propios hijos. Cada paso al frente que daban se veía tal cual cuando haces avanzar a un encadenado contra su voluntad, y en sus ojos asomaba la demencia. Los bebés pegados al pecho de su madre se agarraban de sus prendas con fuerza. Mientras intentaban beber leche, berreaban como becerros desolados. Los hombres al unísono balbuceaban la canturreta nauseabunda de Saeva, y las mujeres rendidas caminaban con paso firme hasta el pórtico de la casa. Los niños no estaban bajo el influjo del insecto. Estaban conscientes. Presenciaban con horror y veían con asombro la cara de sus madres, que no les regresaban la mirada familiar y amorosa de siempre. El hambre. Los niños. Los insectos cantaban fascinados, como si los estuvieran vengando, al igual que los animales del bosque. Los hombres rodearon a las madres, y estas, los niños, todos se lo hicieron a mordidas, los cuellos, las manitas, los pedazos cayeron como óbolo para mí, oh Dios. Oh Dios, no. ¿Qué he hecho? ¿Qué es lo que hice? El hambre. Esta maldita hambre. Todos me miraron. Las madres me observaron mientras yo comía. Escucharon cómo masticaba lo que quedaba de sus pequeños. 16 de enero del 2022. Estoy resignado a mi suerte. Ya no pretendo salir de aquí. Solo tengo mucha hambre que saciar. Estoy seguro que el Fásmido está haciendo su trabajo. Solo tengo que ir a la oscuridad y allí esperar. ¿Esperar aquí? ¿16 de enero del 2022? Hoy es 16 de enero del 2022. Espera, este diario termina en la fecha de hoy. ¿Papá? ¿Papá? ¡No, papá! ¡Papá, no! ¡Papá!